En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Estamos ya en jueves, en este jueves 3 de noviembre de 2016, como siempre, para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Ya sabes, en la sintonía del 101.4, si nos escuchas en la radio convencional, Teleelche en Radio Marca. Para todos los que nos veis y escucháis en Teleelche, y también para todos los que desde cualquier parte del mundo pueden vernos o escucharnos en nuestro portal multimedia teleelche.es. Saludos a todos, muy buenas tardes. Bueno, nos quedamos en sintonía, la recuperamos inmediatamente. Vamos a hablar de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy, bueno, pues va a tener en este principio actualidad institucional, también la deportiva, porque hoy nos acompaña el presidente del Elche, Diego García, que está en nuestros estudios para hablar de esa sanción de la Unión Europea y, bueno, pues esa gran incertidumbre que se ha suscitado con la fecha en la que habría que hacer como tope ese pago, que es el 5 de noviembre. También hablaremos del tema deportivo con un Elche Club de Fútbol que está preparando el choque frente al Numancia de Soria el próximo domingo a las 4 de la tarde en un campo, podríamos decir, poco amigo de los blanquiverdes. Solo en una ocasión el Elche ha sido capaz de ganar allí, fue hace casi una década, en la 2007-2008, con gol de Miguel López Cedrón. Hoy el técnico ha armado un partidillo contra el filial, al final empate a cero, donde hemos visto a un Armando que se muestra en forma y que podría meter la cabeza ya en la convocatoria. Y bueno, pues también hemos visto que Hugo Fraile se ha lesionado a los 5 minutos de ese partidillo, que ha servido para, bueno, pues darle minutos, sobre todo los menos habituales. Eldin ha jugado la segunda parte de ese partidillo de delantero. Vamos enseguida a hablar del tema deportivo, pero antes, como digo, la atención durante los últimos días está puesta en esa fecha del 5 de noviembre, donde la Unión Europea, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, exige ese pago de 4.100.000 euros, que es bueno, pues la multa impuesta a la entidad blanquiverde. Nos acompaña ya el presidente del Elche, al que le agradezco hoy su presencia aquí en los estudios centrales de Teleelch Radio Marca. Diego García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues la primera pregunta que te hago, esa gran incertidumbre que hay en la calle de saber qué va a pasar el 5 de noviembre, es decir, este próximo sábado, ¿el Elche va a tener que pagar o no va a tener que pagar esa multa? Sí, bueno, vamos a ver, el Elche tendrá que pagar si las instancias judiciales así lo determinan. Nosotros estamos todavía en plazo para recurrir en reposición un requerimiento que nos hizo aproximadamente un mes el Instituto Valenciano de Finanzas. Concretamente, mañana viernes presentaremos ese recurso de reposición, como digo, en el que, además de otras consideraciones jurídicas, lo que solicitaremos al Instituto Valenciano de Finanzas será una cautelar, una medida cautelar, al igual que se está haciendo por otros clubes, al menos por el Valencia, para, por lo tanto, no abonar ese importe mientras tanto no haya resolución de la Unión Europea definitiva y mientras tanto no califique la autoridad judicial, en este caso del juzgado mercantil de Elche, la calificación, mientras no califique el crédito. Bueno, yo hace poco he oído incluso al presidente de la Generalitat diciendo que iban a apoyar a los clubes valencianos, incluso iban a aceptar la petición de suspensión cautelar del Valencia, y entiendo que eso mismo se hará con todos los equipos valencianos. Ayer mismo, antes de ayer, el alcalde de Alicante también se posicionaba frente junto a su el equipo de su ciudad, al Hércules Club de Fútbol. Y a mí yo desearía y pediría también a las autoridades locales pues que hicieran lo mismo respecto del equipo de su ciudad. Por lo tanto, estamos en un escenario. Creo recordar que el propio director del Instituto Valenciano de Finanzas manifestó en una comparecencia que hizo en Elche que estábamos en un escenario jurídico todavía inexplorado. De tal forma que estamos en una situación en la que esta legislación europea entra en un momento determinado en confrontación con la legislación nacional. Pero quiero, si me permite, si tengo tiempo para explicarme, pero quiero trasladar a la afición que no existe ningún riesgo, absolutamente ninguno, de liquidación ni de desaparición del Elche Club de Fútbol. Hemos tratado o he intentado explicar la vía administrativa del recurso de reposición, pero está la vía judicial, que como todos los espectadores o oyentes sabrán, el Instituto Valenciano de Finanzas se ha personado en el concurso de acreedores del Elche comunicando la deuda. Bien, el hecho de que se haya personado en el concurso de acreedores significa que el propio Instituto Valenciano de Finanzas está reconociendo que la legislación nacional, porque si no, no tendría otro sentido. Está reconociendo, por lo tanto, que existe un concurso de acreedores en el que debe de personarse como cualquier otro acreedor y reclamar su deuda. Nosotros, para que los espectadores y oyentes lo sepan, ya nos hemos opuesto a su personación porque entendemos que en principio no es una deuda del Elche Club de Fútbol, sino que es una deuda de la Fundación. Es una relación privada que ha habido entre Fundación y Instituto Valenciano de Finanzas, y en el caso de que al final se determinara que es una deuda del Elche, bueno, nosotros ahí lo que vamos a hacer es defender una calificación del crédito lo menos gravosa para el club y a resultas de todo, la menos gravosa para los acreedores del Elche. ¿Vale? ¿Cuál es la menos gravosa? Pues partiendo de un crédito subordinado, a partir de ahí, pues lo máximo, el mayor nivel de que consigamos de calificación. ¿La legislación europea prevalece sobre la legislación española? Bueno, vamos a ver. Lo digo porque la legislación. Claro. Europa, sí. La Unión Europea es la que pide el pago de esta deuda. Claro, pero esto tenemos que entenderlo bien. La Unión Europea pide el cobro al Reino de España. Y se lo pide al Reino de España. Y le pide al Reino de España que haga lo posible, dentro del marco de su legislación nacional, de cobrar ese crédito. Por lo tanto, quien está sometido sin duda a la legislación europea es el Reino de España, que tendrá que pagar o conveniar con la Unión Europea ese pago, pero una vez dentro del marco territorial del territorio español, será las autoridades administrativas, o bien Estado o bien Consellería, la que dentro del marco normativo y territorial de España, la que tendrán que recobrar ese crédito. En nuestro caso estamos en concurso de acreedores y por lo tanto nos someteremos a esas reglas. Diego, ¿cuál es el escenario que se presenta ahora? ¿Cuál es el primer paso que hay que esperar? ¿Que el juez califique la decisión del administrador concursal? Claro. Aquí tenemos dos vías paralelas. Una es, efectivamente, el recurso a Europa. Por decirlo de alguna manera, habrían tres vías. Por eso es algo complicado. Hay tres vías. Una, la reclamación del Instituto Valenciano de Finanzas que le hace el Elche para cobrar. Que es curioso, además, que nos está reclamando el pago antes de que la Unión Europea nos comunique de una forma fehaciente la decisión. Es como si a usted le pidieran, como si a ti, Paco, te pidiera suma el pago de un recibo del agua antes de que iWest Delch te comunicara en periodo voluntario el pago. Es así de confuso y de extraño, ¿no? Es decir, nos están reclamando el pago antes de que la decisión de Europa esté publicada. Con lo cual, ya a el Instituto Valenciano de Finanzas ya vamos a recurrir mañana, como digo, para decir, entre otras cosas, lo que estoy manifestando, que no se ha publicado todavía y que cuando se haga se nos dé la suspensión cautelar. Cuando se publique la decisión de Europa. Recurriremos a Europa solicitando asimismo la cautelar y además alegando o oponiéndonos tanto al titular de quien debe de reintegrar ese importe y también discutiendo el importe en sí. Y la tercera vía que tú comentabas anteriormente está en el juzgado de lo mercantil. Como sabemos, hace unos días, creo que fue el lunes, la administración concursal ha calificado ya ese crédito. No tenemos, creo que al menos ayer no teníamos todavía notificación fehaciente por parte del juzgado de esa calificación. Pero parece que es mitad ordinario, mitad privilegiado y una parte subordinado. Cuando nos den, nosotros iniciaremos un incidente, en primer lugar, para indicar o para intentar demostrar que es una deuda realmente de la Fundación, y en segundo lugar y subsidiariamente, que esa deuda debe ser lo menos gravosa para el Elche Club de Fútbol, como decía anteriormente. Vamos a ponernos en el peor escenario, porque aquí el año pasado parecía que nunca iba a llegar el drama y llegó el drama con el descenso administrativo. Primero porque el Consejo de Sepulcre no consiguió ese famoso préstamo y luego porque el Consejo de Anguix falló con sus promesas de un pagaré de 5 millones que luego no era válido. El peor de los escenarios. Hay que pagar. Sea los 4.100.000, sea la mitad, hay que pagarlo. Y hay que pagarlo, no digo ya, pero en una fecha que se estime. ¿Cuáles son los argumentos económicos que maneja el Consejo de Administración para hacer frente a esta deuda? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, como tú comentabas, el escenario peor sería que hubiera que pagar ya y en ese caso sería o bien el 50% o bien el 100%. El 100% es realmente difícil que tenga que hacerse, dado que incluso la propia administración concursal ya ha dicho, ya ha calificado, ya ha manifestado que en principio al menos el 50% es ordinario. Pero en un caso o en otro, el Consejo de Administración, y creo que lo dije en un programa, sí, en A Todo Gol en Teleelch, que estuve hace unas semanas, que nadie tenga absolutamente ninguna duda de que el Consejo de Administración, si hubiera que pagar de una forma inmediata, bien vía ampliación de capital, bien vía aportación préstamo participativo de algún accionista, o bien vía aportación de un tercero, como además apunta la administración concursal, que él propio admitiría, la propia administración admitiría una entrada de dinero no proveniente de accionistas, tenemos las tres vías preparadas por si hubiera que hacer ese importe. En todo caso, también tengo que deciros, el Elche cuenta hoy en sus cuentas bancarias con un importe suficiente para hacer frente al menos del 50%. ¿Se ha estudiado también la posibilidad de utilizar como garantía el estadio? Sí, es una de las posibilidades, efectivamente. En el caso de que se nos concediera la cautelar y en ese caso nos pidieran un aval, bueno, propondríamos un aval inmobiliario, tal como creo que está haciendo además el Valencia Club de Fútbol. El club, nuestro estadio está valorado en 52 millones de euros y por lo tanto una deuda de 4 la soportaría perfectamente. Entiendo que esas posibles fórmulas, la de la ampliación de capital, sería posible teniendo en cuenta que el Instituto Valenciano de Finanzas se niega en rotundo para no perder. Bueno, a ver, aquí en esta vida tenemos que ser coherentes. No podemos, por un lado, pedirnos que el Elche abone y no permitirnos hacer una ampliación de capital para aportar el dinero al club. Es decir, en esta situación, pues él, como es el 54% del Elche, pues tendría que aportar también su 54% de ese importe, si no quiere ver diluida su porcentaje, claro. Aquí estamos hablando de que en esa ampliación de capital no se puede cambiar deuda por acciones. No, claro, eso debería de ser en dinero, por supuesto. Dinero nuevo. Claro, efectivamente. Claro, porque eso, si hubiera que abonar los 4 millones, habría que aportar realmente y efectivamente ese importe de 4 millones 100. Por tanto, y resumiendo, para que el aficionado, el seguidor del Elche y el oyente y telespectador esté tranquilo, dentro de la tranquilidad que se puede tener en este club, no hay riesgo de liquidación del club ni de desaparición y lo que estás contando ahora mismo es tal cual lo estás diciendo. Es cero posibilidades de liquidación y de extinción o de desaparición del club por esta causa. Uh-huh. ¿Alguna cosa más te gustaría aportar en este sentido? Nada, simplemente lo que he comentado al principio. Reiterar dentro de lo posible y de las comentarios que están habiendo en los medios de comunicación, reiterar que por parte del Consejo de Administración está el tema absolutamente controlado y que no hay ningún riesgo de desaparición ni de liquidación del club. Por cierto, a la frase que ayer el director del IVF, Manuel Illueca, ponía en su cuenta de Twitter, leo textualmente: el recurso que vayáis a poner no paraliza la obligación de abonar los 4,1 millones de euros, ¿qué dirías? Bueno, el señor Illueca dice muchas cosas y es lógico que cuando uno habla mucho a veces se equivoque. Yo no considero que lo haga de forma intencionada, pero yo creo que la experiencia nos está demostrando que en algunas ocasiones ha errado en sus manifestaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, tal vez es cierto que al Valencia, y si eso nos lo tendrán que explicar, al Valencia le den la cautelar y al Elche no. Si eso fuera así, tendrá que explicar por qué a un club sí y a otro no, ¿no? Pero en principio estamos en una situación, incluso en la situación del Elche es mucho mejor porque además está en una situación concursal. Recuerdo cuando viniste al programa de televisión que hablabas de que os gustaría que a finales de noviembre fuera la Junta de Acreedores y 15 días después la de accionistas. ¿Se va a mantener esas fechas? Yo confío que durante el mes de diciembre tengamos la Junta de Acreedores. Ajá. Es una decisión judicial, pero sí que se están cumpliendo, dado que la Administración Concursal ya ha presentado los textos definitivos, que es el paso previo a que la autoridad judicial convoque la Junta de Acreedores. Por lo tanto, podemos retrasarnos 15, 20 días, 2, 3 semanas, pero ya hemos pasado la última fase previa a la celebración de la Junta de Acreedores. Me quedo con esa frase taxativa que has comentado: cero posibilidades de que el club entre en liquidación o incluso en un peor escenario. Presidente, te agradezco tu tiempo hoy aquí para los oyentes de Teleelche en Radio Marca. Gracias a ti, Paco. El presidente del Elche, Diego García, en directo en el 101.4 y en Teleelche. Abrimos escaparates y volvemos de inmediato. Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes no es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros, cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Tras el éxito de Ferroquei La Llave en sus exposiciones de la Fireta del Camp del Chifira Hogar, ahora y solo por unos días mantiene los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroquei La Llave. Exposición en Concepción Arenal 165, Elche. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto, se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopol.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Serqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Este mes tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas, este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. José, Amanda, Vladimir. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en el 101.4 a través de Teleelche en Radio Marca. Una vez escuchadas las palabras tranquilizadoras del presidente, para aquellos que tuvieran dudas o muchísimas dudas sobre la posibilidad de que el Elche, al no pagar esa multa en la fecha del próximo sábado 5 de noviembre, entrase en liquidación, pues insisto, esperemos que, como él dice, sea cero posibilidades y lo tengan todo absolutamente controlado. Y ha dicho las posibilidades para pagar esa deuda en el peor de los escenarios, que bueno, pues finalmente hubiera que hacerlo con una ampliación de capital, incluso con un dinero, más de 3 millones de euros que tienen en una cuenta que está destinada a pagar pues gastos corrientes de la entidad, como nóminas, etcétera, etcétera. Incluso la posibilidad, como ayer ya os comentábamos, de poner como garantía el Estadio Martínez Valero, que tiene una tasación de 52 millones de euros. Vamos a lo deportivo, que es lo que verdaderamente pues el aficionado le gustaría ya centrarse, aunque en este club pues parece poco menos que tarea imposible. Hoy el técnico del Elche, Alberto Toril, ha montado un partidillo frente al Elche Licitano, pues para darle minutos a todos, porque ha mezclado dos equipos. Y bueno, sacar conclusiones de si va a hacer algún cambio el próximo domingo en Soria por este partidillo difícil, pero me da la sensación, tras la derrota en Sevilla y sus palabras hablando de que Matilla es un hombre clave, pues que Matilla va a entrar en el equipo. Si Matilla entra, evidentemente tendrá que salir uno de los tres centrocampistas. Alex Fernández o Pelayo, me da la sensación de que tienen más posibilidades que Dorca. Tendrá que ser, como digo, una decisión del técnico. También, pues me imagino que teniendo en cuenta más factores. El rival, el estadio, por cierto, un campo que al Elche tradicionalmente siempre se le ha atragantado. De hecho, en la historia solo una vez el Elche ha conseguido ganar. Fue en la 2007-2008 con David Vidal de entrenador. Gol de Miguel López Cedrón. Ganó el Elche 0-1. Nunca más el Elche ha ganado. La última vez el Elche empató a cero la temporada pasada. Visitaba el Municipal de los Pajaritos en la tercera jornada. El Numancia era líder porque había ganado los dos partidos y el Elche consiguió empatar. Y bueno, pues a partir de ahí el Numancia la verdad es que fue decayendo. Ahora el partido el Elche lo afronta en una situación no privilegiada, pero sí el Numancia está en una situación dura, difícil. Un equipo pues que yo diría que es histórico de la segunda división y con varios ascensos a primera, no está habituado a encontrarse en esas posiciones de descenso. Eso incluso yo creo que lo hace todavía más peligroso. Si a ello unimos que el campo, insisto, el estadio no se le da bien, probablemente pues porque las dimensiones sean más pequeñas que el Martínez Valero, porque las gradas están muy pegadas y bueno, pues eso hace a los jugadores acostumbrados a, pues a entornos más amplios, jugar un poco más encorsetados, habrá que unirle las bajas temperaturas. Y me diréis, ¿bajas? Pero si estamos en mangas de camisa. Sí, aquí sí. Pero a partir del domingo bajan. Y claro, si bajan aquí, allí lo van a hacer a lo bestia. La previsión es la máxima de 7 grados, la mínima 1 bajo cero. Al filo de las 4 de la tarde, pues posiblemente estemos en la máxima, estemos en 6, 7 u 8 grados. O sea que aún así es un cambio de 20 grados de temperatura respecto pues, a lo que aquí están habituados o al último partido en Sevilla que jugamos con casi 25 grados. Bueno, el técnico ha puesto este equipo. Por cierto, mala noticia, si ayer hablábamos de la lesión de Iriondo, hoy hay que hablar de la de Hugo Fraile. A los 5 minutos se ha tenido que retirar por una lesión en la rodilla. La verdad es que no está teniendo para nada suerte Hugo Fraile. Un poco está en el mismo perfil, ¿no?, que Eldin, que tienen pues demasiadas lesiones pequeñas, ¿no?, y que no acaban de dejarles rendir. El primer partidillo, o la primera parte del partido, porque el Elche ha jugado contra el Elche Ilicitano, contra el filial, el equipo de Vicente Parras. Por cierto, han empatado a cero. Ha jugado en el primer tiempo con Germán en portería. En el segundo tiempo también Germán ha jugado. Pellegrín y Armando como pareja de centrales. Armando, que ha jugado a buen ritmo. Edu Albácar, lateral izquierdo. Luis Pérez, lateral derecho. Por delante, Alex Fernández y Matilla. En la media punta, Hugo Fraile, hasta que se ha lesionado a los 5 minutos. Luego el Elche ha jugado con 10 un buen rato hasta que ha entrado Leomar. Pelayo y Liberto. Pelayo por el centro en la media punta y Liberto por la izquierda. Y arriba, Guillermo. Y en la segunda parte, ha jugado de nuevo Germán en portería. Josete y José Ángel como centrales. Noblejas, buena noticia, ha aguantado todo el segundo tiempo. Salía de una lesión de rodilla. Noblejas en la izquierda, Correa en la derecha. Por delante, Lolo y Dorca. En la media punta, Pedro, Nino y Hervías, porque arriba ha jugado Eldin. Luego se ha retirado los últimos minutos y ha jugado Leomar. Conclusiones, insisto, pues que las bajas para el domingo van a ser seguras las de Iriondo, Hugo Fraile, Mandy y Paul. Tendrá que hacer 4 descartes más. Y sobre todo en el 11 titular, yo creo que no va a haber cambios en defensa, a menos que... Me extrañaría mucho pues que Armando ya lo pusiera a jugar, yo creo que no. Otra cosa es que lo pueda meter a la convocatoria para ir sintiéndose ya importante. Y luego, bueno, pues el cambio, yo creo que Matilla va a volver. Y ahí pues veremos entre Pelayo, Álex Fernández o Dorca cuál es el futbolista que el técnico blanquiverde bueno, pues hace sentarse en el banquillo. Insisto, si finalmente entra Matilla, que yo creo que sí. Otra cosa, porque contra el Sevilla defendía la teoría de que lo hicieron bien frente al Zaragoza y contra el Córdoba, y ahí estaba el premio. Y es una teoría perfectamente válida. Esa teoría ya no le vale. Por tanto, no puedes prescindir de un jugador que tú mismo consideras clave, como es Matilla. Y que además, está muy bien darles el premio a los que lo han hecho bien, pero en el FC Barcelona... Luis Enrique no prescinde de Messi cuando el equipo sin él viene de ganar un partido. Quiero decir que al final los mejores tienen que jugar, por mucho que lo hayan hecho bien los compañeros. Hombre, seguramente es un ejemplo que a lo mejor no es demasiado acertado, pero es un poco para que nos pongamos todos en perspectiva, ¿no? Si tú mismo, si tú, Alberto Toril, tras la derrota en Sevilla... Cuando se te pregunta por la suplencia de Matilla, dices que Matilla es un hombre clave, parece que te estás tirando piedras sobre tu tejado. Insisto, la teoría de darle el premio a los que lo venían haciendo bien es válida hasta que pierdes. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace el técnico blanquiverde de cara a ese partido. Un encuentro que, como digo, se jugará el domingo a las 4 de la tarde. La plantilla partirá el sábado tras el último entrenamiento. El técnico dará lista de convocados y se montarán al autocar a las 12 del mediodía. Llegarán al filo de las 7 y media a Soria. El partido es el domingo a las 4 y después del encuentro, vuelta a casa. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de darle una alegría a la afición blanquiverde, porque está en una posición peligrosa. A 2 puntos de playoff de la séptima plaza, Ya sabéis que el Sevilla Atlético no cuenta, por eso se corre una plaza. Al séptimo puesto es el objetivo ahora mismo de playoff, mientras que el descenso está solo a 3 puntos. O sea, es que el Numancia, que es antepenúltimo, gana el domingo al Elche y empata a los ilicitanos. Fijaros en qué problemón se mete el conjunto ilicitano. Vamos a escuchar un par de cortes de Pellegrini y enseguida vamos con José Ángel, si nos da tiempo, que ha sido el protagonista en el día de hoy, a vueltas con la famosa frase del técnico blanquiverde sobre, una vez finalizado el partido, lo que dijo de que a día de hoy el equipo no estaba preparado para estar arriba. Ya sabéis que el lunes tuvieron una charla, hablaron los capitanes, entre ellos Pellegrini, y se le preguntaba precisamente a Pellegrini qué había pasado en esa charla, qué se había dicho, qué conclusiones se extraían de esa charla con el míster. No, bueno, al final todo lo que se habla dentro del vestuario es para sacar conclusiones positivas. Si hay alguna crítica, siempre es constructiva, todo para mejorar, y siempre que hay terapia de grupo, charla de grupo, pues bueno, es para que el equipo crezca y que se aprenda de las cosas que se hacen mal y reforzar las cosas que hacen bien. Simplemente eso, cuando hay una charla postpartido, simplemente es para sacar eso, conclusiones positivas. ¿Siguen tan unidos como antes? Sí, sí, sí. Seguimos igual de unidos que cuando empezamos la temporada. Nosotros, vamos, no, un resultado negativo como el del otro día no nos va a hacer cambiar las cosas. Creo que, salvo el resultado, como he dicho, la dinámica es buena, es positiva. Creo que llevamos 3 partidos, bueno, donde estamos compitiendo bien, salvo algunos pequeños detalles que quizá nos están costando muy caros, pero realmente, bueno, pues creo que el equipo está en buena línea. Soria, un campo históricamente difícil, ¿eso pesa o la estadística no cuenta? No, no pesa nada, no pesa ni la historia, ni que el rival esté en mala situación, ni que nosotros hayamos perdido el último partido. Yo creo que vamos a ir a competir con el máximo respeto hacia el rival. Es un rival necesitado por la situación que tiene en la tabla, pero bueno, que realmente llevamos 12 partidos de competición donde estamos todos muy, muy pegados. Ellos están a 3 puntos por debajo de nosotros. Nosotros estamos 3 puntos por debajo de la zona de playoff. Realmente la situación de la tabla ahora mismo no dice nada. Simplemente pues que hay que seguir compitiendo, hay que tener respeto al rival, respeto a un campo muy difícil, y nosotros vamos a ir a competir, olvidándonos de todo lo que sucedió años atrás, de lo que está pasando este año. Realmente nosotros estamos capacitados para competir y es lo que tenemos que hacer. Y para competir y mejorar hay que empezar ya a erradicar, pues ahora mismo, el principal problema que tiene el equipo, y es encajar los goles que encaja. Demasiados. Son 19 en 12 partidos, es el segundo equipo más goleado, también es cierto que es el tercero más goleador, pero si fuese capaz de equilibrar esas cifras y de encajar menos, ya no digo muchos menos, sino menos, evidentemente este equipo con gol y con fútbol, pues tiene muchas opciones de estar arriba. Por eso habrá que tratar de evitar ese tipo de goles. Por errores, todos. No hay ni un gol que no venga por errores. Si se hicieran todas las cosas a la perfección, realmente no habríamos encajado ningún gol. Realmente, bueno, pues que como defensa posiblemente pues me duela el que hayamos encajado goles, pero bueno, es nuestra identidad, ¿no? Nosotros somos uno de los equipos que más goles mete, somos un equipo que propone cosas en aspecto ofensivo y bueno, pues en aspecto defensivo pues estamos encajando goles. Es algo que nosotros, bueno, vamos a trabajar, seguimos trabajando todas las semanas para que no suceda, pero bueno, el otro día, por ejemplo, se dio una situación muy parecida a la que se dio a favor, por ejemplo, en los chutes de fuera del área de Matilla, y ellos la metieron, nosotros no. O sea, que es un detalle, ¿no? Por lo que quiero decir, tampoco nos llegaron con demasiada facilidad, nos chutaron de fuera del área varias veces, pero no nos llegaron con mucha claridad. Entonces, bueno, pues son pequeños detalles que estoy convencido de que con trabajo, poco a poco se nos irá, pues, bueno, iremos invirtiendo esa situación, seguro. Irán invirtiendo la situación, y también se le preguntaba si la ausencia de Armando le estaba pareciendo que podía ser clave precisamente para este tema de encajar menos goles. Falta Armando, falta Eldin, falta Noblejas, falta Mandy, faltan muchos jugadores importantes, y cuando estemos todos, bueno, pues lo veremos, ¿no? Armando pues ha demostrado durante la temporada pasada que es un gran jugador, y seguramente cuando esté en las mejores condiciones pues aportará mucho al equipo. Pues ahí estaban las palabras del capitán blanquiverde sobre la ausencia de Armando. Un partido difícil el de Numancia. Partido difícil, un rival necesitado, un rival que bueno, no está en su mejor momento, pero como decía antes, esto acaba de empezar, queda mucha temporada por delante. La tabla clasificatoria es irreal a día de hoy, va a variar muchísimo a lo largo de las siguientes jornadas. Entonces, bueno, pues tampoco vamos a volvernos locos y pensar que el rival que nos espera el domingo, está en las últimas. No, en absoluto. Es un rival que seguramente hará las cosas bien, con cierta tranquilidad, delante de su público, querrá pues brindarle una victoria a la afición. Y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que nos espera el domingo. Realmente nosotros sabemos lo que nos espera, sabemos lo que el partido que vamos a jugar y como decía, ¿no? Competir al máximo nivel. Compitiendo al máximo nivel, porque siempre que pueden dar un paso al frente en la tabla no lo acaban de dar, que fue la queja del técnico blanquiverde, se le preguntaba a Pellegrín. Bueno, pues no lo sé, la verdad que ojalá supiese la respuesta, ¿no? Realmente sí que es verdad que hemos tenido alguna situación como para dar un pasito más y no lo hemos logrado dar. Estoy convencido de que llegará esa situación otra vez y lo daremos, ¿no? Como decía antes, el partido del otro día, salvo pequeños detalles, no fue un partido muy diferente al del partido de Zaragoza. Simplemente pues que nosotros en Zaragoza marcamos en la primera parte, el otro día no logramos marcar y el partido se nos puso muy de espaldas en la segunda parte, en la que acaba el partido y las sensaciones parecen que son mucho peores de las reales, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con el trabajo del equipo. Creo, sinceramente, aunque parezca que sea una locura, que el equipo está en buena línea y que vamos a seguir trabajando para que el equipo siga compitiendo. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a ir poniendo ya el cerrojo a esto. Recuerdo que hoy el presidente del Elche aquí en nuestros estudios ha dicho que el Elche tiene 0% de posibilidades de entrar en liquidación y menos de desaparición por la sanción impuesta por Bruselas, que esto tiene pinta de ir para largo, que esperarán a la decisión del juez sobre la calificación de la deuda que en su día, el lunes pasado, aportó el administrador concursal, que evidentemente van a recurrir a la Unión Europea, pero que todavía están esperando recibir esa notificación de multa. Y bueno, pues en definitiva lo tienen todo muy controlado y que en el peor de los escenarios, si tuvieran que pagar, lo harían o bien mediante ampliación, que el Instituto Valenciano de Finanzas en ese sentido no podría negarse, pues si no, no podría cobrar, mediante una cuenta en la que tienen depositados ahora 3 millones de euros, algo más que está sirviendo para el pago corriente a gastos del club, entre ellos pues gastos de personal, o incluso la garantía del Estadio Martínez Valero. Hasta aquí hemos llegado, mañana más ya con la previa de ese partido que el próximo domingo va a enfrentar al Numancia y al Elche desde el Municipal de Los Pajaritos. Saludos, feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.